¿Cómo pueden llamarle a la guerra? Misión de paz. ¿Cómo pueden decir que dar la media vuelta es como avanzar? ¿Cómo sabe de infiernos el ángel de mi guarda? Que antes de subir al cielo tuvo que aprender a llorar. ¿Cuál será la verdad verdadera? ¿Y cuál la otra verdad? Y robar, que siempre fue delito, excepto si es legal. ¿Cómo pueden cumplirse 1000 años de condena si no hay mal que 100 años te dure, ni siquiera la soledad? Ay, ay, ay, ay, ay, calor que me haces temblar. Con verdades que son solo a medias, con mentiras enteras que mienten más que hablan, jurando decir la verdad. Ay, valor, qué miedo me das. Entregándote a un público fácil, recitando poesía barata que busca la fama mucho más que la verdad. La verdad que da algún paraíso, pero no es terrenal. Eva dice que no fue culpable, sabe Dios quién lo será. Y que tire las piedras quien no tenga pecados. Piedra arriba o abajo, no se va a notar en este pedregal. Demostrado científicamente, no hay sangre real. Saquear, robar en la historia, se llamó colonizar. Por la paz en el mundo, vamos a machacarlos. Manolito Gafotas, ese sí que supo entender la verdad. Ay, ay, ay, ay, ay, amor, qué lejos estás. Anhelando lo que ya ha pasado, enfrascado en un mundo con sabor amargo y ausente del mundo real. Ay, razón, ¿por dónde andarás? Salta el contestador si te llamo, cuando ataca el deseo, que sabio por viejo y no sabe nada, ni quiere saber nada de la verdad.